diste tus primeros pasos, tratando de dar lo mejor, pero nunca viste dónde pisas. No sabes a dónde estás parado. Caminando era lento, entonces empezaste a correr, sin pensar en las consecuencias de caer. No sabes a dónde vas. Suelo de a poco se ve, y mientras más quieres subir, más sentir. Quieres que te traiga la tierra, y ahora se considera la salida.